vamos a hacer un tema de Héctor. Dice que tiene música de Héctor y letra de Luis Alberto Spinetta. Llama siempre. Siempre atento espero tu latido.